por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta última parte del cuarto episodio de Punto Extremo, escuchaste a Fireflight. De su producción Now, el tema Stay Close, Extremo 2 esta semana. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Momento de que prestes bastante atención a lo que viene a continuación. El esperado estreno de Punto Extremo Televisión ya es una realidad. Y podrás disfrutar del primer show de Punto Extremo en televisión el próximo domingo 4 de marzo a partir de las 2 de la tarde. Será media hora de lo mejor de Punto Extremo, música de un mensaje totalmente diferente. No te lo puedes perder y pasa la voz. Punto Extremo Televisión ya es una realidad. Domingo 4 de marzo. Más información en www.puntoextremo.org. Punto Extremo. Y solamente me queda una cosa por decir. Simplemente dormiré cuando esté muerto por completo. Mientras tanto, habrá mucho, pero mucho más. Mucho por pelear. Mucho por avanzar. Mucho por ganar. Nuevamente lo repito. Dormiré cuando esté muerto. Escuchaste a The Wedding y su I Will Sleep When I'm Dead. Punto extremo. Y cuando simplemente mi mundo se está estrellando por completo. Cuando el vaso se está rompiendo en miles de fragmentos. Cuando mi corazón se encuentra totalmente aplastado en una esquina. Necesito tu ayuda. Porque reconozco que todo mi mundo se está haciendo pedazos. ¿Cuándo reaccionarás para ayudarme? I'm hanging on here.